no es una santa, conoce a todo el mundo, las mide con la garganta. Ya no es patín, ahora anda en patineta, la vimos cabeceando arriba de una camioneta. Ya no es patín, ahora anda en patineta, para no pestearle al trote al que pase en bicicleta. Qué tuta que es la loca, todo agarra con la boca, es tuta, ella te sigue y te traga a todos los pibes. Qué tuta que es la loca, todo agarra con la boca, es tuta, ella te sigue y te traga. Patín,